Hacha, Santa Marta, Fundación y Cartagena. En Río Hacha, Santa Marta, Fundación y Cartagena. Cada cual se va a la playa a gozar con su morena. Cada cual se va a la playa a gozar con su morena. Prenda la vela para bailar con esta cumbia, agua al mar. Prenda la vela para bailar con esta cumbia, agua al mar. Fundación y Cartagena. En Río Hacha, Santa Marta, Fundación y Cartagena. Cada cual se va a la playa a gozar con su morena. Cada cual se va a la playa a gozar con su morena. Prenda la vela para bailar con esta cumbia, agua y palmar. Prenda la vela para bailar con esta cumbia, agua y palmar.